despertar llega el otoño y con él coleccionables de ocasión, cromos de fútbol, maquetas de aeronaves, abanicos de colección. Por la radio sutil suena el mensaje, no dejan de repetir la farlopa que duerme tu garganta, es la que financia terror.